posición a nivel territorio y es el año más claro, a mí. Varias semanas en el año de trabajo, a la vida de la gente española, y tanto como la gente, cuando se viene a comunicar, a la hora de la gente, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente, a la Thank you. I'm going to